Y así como si nada, volvemos al aire con este programa de rock and roll que se llama En la Sangre, aquí en el aire de la 105.5. ¿Cómo anda, Walter? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Siento que estoy haciendo una reentré después de 30 años, más o menos. Quedé muy manija, ¿eh? Sí, bueno, volvimos. Anduve. Primero, vamos a hacer, hoy estamos, si nos están escuchando en vivo, viernes del 20 de octubre. Son las 9:07 si nos están escuchando en vivo, si nos están escuchando en alguna de las repeticiones o a través de la web en otro momento, vaya a saber usted qué día, qué hora, qué presidente tendrá usted por encima o por debajo o a la misma altura de sus ojos, pero lo cierto es que... No me empiece a amargar, no me empiece a preocupar, por favor. Escúcheme, si nos están escuchando en vivo, le decimos que hoy es 20, la semana pasada hablo como el Diego, en tercera persona, el tipo se fue de joda. Y entonces no hicimos programa. Walter me mandó información, me mandó data, me dice, vamos a ir por acá, vamos a hacer esto. No, Walter, me voy. Así, con culpa de... Diría que yo estoy lejos del estudio, si no me mandaba yo a hacerlo, pero no había estudio, no había estudio cerca. Sí, a mí me dijeron, no hay nadie que te pueda cubrir y hacer, no hay nadie, no puedo. Yo qué sé, no sé, ni se me ocurrió. Y bueno, eso fue, hoy es 20, fue el 13. Y el anterior al 13, sí, cumpleaños. Así que sí, también. Busqué... Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. La excusa del cumpleaños como para decir, me voy de joda. No, me cayó gente a cenar y bueno, y vino una amiga también de allá de los Buenos Aires que había sacado el pasaje con anticipación. Y bueno, y se armó la fiesta, yo qué sé. Nada, no se armó ninguna fiesta, comimos unas pizzas. La fiesta era antes. Así que bueno, Walter, aquí estamos. Eso ya es una fiesta en algunos casos. Sí, comer una pizza ya es una fiesta, es verdad. Es totalmente verdad. Bueno, escúcheme, yo no voy a... ¿Usted me está viendo a mí? Yo lo veo. Ah, bueno, me gira cada tanto, se me pone patas arriba, no sé si está haciendo la vertical, pero está, lo veo. Yo no voy a tocar nada porque no sé qué macana me mandé en el teléfono y me apareció en la pantalla un montón de información. Así que hasta que no nos vayamos al primer show de la noche, no quiero tocar nada más. Así nomás. Como siempre, estar en un show en vivo. Pero antes, señor, antes, ¿podemos dar el teléfono para que la gente que quiera mandar mensajes lo haga, por favor? Totalmente. 2944-784040, si es que quieren dejar un mensaje aquí en FM Los Coihues 105.5. 2944-784040, esto es durante los viernes a la noche, si es que tiene ganas de mandar, señor, aquí a FM Los Coihues un mensaje. Si después tiene ganas de mandarle los domingos a la gente de Piuqué, hay que ver, no sé qué pasará con las elecciones, si saldrá la gente de Piuqué ahí con nosotros o no, porque va a ser a las 8 o 9 de la noche, así que ahí van a estar, no sé si hay transmisión o no. Después, bueno, nosotros el programa se lo mandamos, después ellos que hagan lo que quieran. Totalmente, totalmente. Y después la gente de Mochilero Radio, que lo pone en su web el día martes, que también, pobre ahí el amigo Daniel, me dice, ¡y va a haber programa! ¡Va a haber programa! No, perdóname, ahí la misma excusa otra vez, pidiendo disculpas como en la primaria, cabeza agacha en dirección y diciendo, no, me fui de vacaciones. Me fui 2-3 días, tampoco que... Pero bueno, flor de viaje, ir a la playa aquí en la Patagonia es una experiencia para el que vive en la Patagonia y no fue nunca a la playa patagónica. Es alucinante. ¿En dónde estuvo exactamente? Playas Doradas. Playa Dorada es ahí a unos kilómetros, creo que son 20 y pico de kilómetros de Sierra Grande. De Las Grutas, no sé, hay una centena de kilómetros, una cosa así. Y de San Antonio Este. Pero está buenísimo porque primero no hay internet. Ajá. Salvo en las viviendas, no hay internet. Esto ya está buenísimo. Y después teléfono hay cusicusaba un poquito en Playa Dorada, que prácticamente no hay telefonía. Así que es un lugar alucinante. Las playas, cuando se retira el mar, tiene no sé qué cantidad de cuadras hasta llegar al mar. Y después lo tiene ahí contra el borde de las calles. Es alucinante. Es como una playa virgen. Inclusive yendo en verano, si usted se aleja unas cuadras de lo que es el centro, son, no sé, deben ser 10 por 10 más o menos. Se aleja unas cuadras y está, a usted que es nudista, le vendría bárbaro. Porque, ojo los cangrejos, lo único, pero es alucinante. No, a mí me preocuparía que me viera la panza, más que nada. Pero bueno, escúcheme, usted que está hablando de lugares paradisíacos, hoy vamos a tener, volvemos a las entrevistas. Sí. Vamos a hacer una conexión vía satélite con otro lugar paradisíaco de la Argentina que, bueno, ya nos van a contar bien acerca de eso. Después lo dejamos un poquito en ¿cómo es que se dice? Dejamos la expectativa. En bambalinas, ahí. Exacto. Esperando que San Internet nos mantenga bajo su manto sagrado. Por favor. Bueno, amigo, lo voy a llevar de paseo, ya que mi cumple pago yo, así nomás se lo digo. Qué grande, qué grande. Acá por lo que veo no hay butacas. ¿Dónde me trae? Nos vamos de joda, nos vamos a ir a ver una banda que siempre estuvo re buena, que estuvo buenísimo los shows en vivo, que no ha dejado registrado demasiado en vivo, pero que en los discos fue una banda que inclusive para los que no les gustaba el estilo, era una banda que los marcó, influenció y les hizo entender otra forma de escuchar las guitarras, sobre todo, podemos uh-huh. decir, ¿no? Sí, señor. Después de que escuchemos algo de esto, podemos contar algo acerca de eso. Nos encontramos, Walter, del lado de Sky Forever, de la izquierda, mirando de frente al escenario. Y me parece que no hay corralito, no hay nada raro, así que podemos llevar adelante. What do you think so far? All right? simple life. Yeah, it was so simple. When I jumped down on that lonesome road, got no love, no love in Corio. Got nobody waiting up. Young key sniping, running with the devil. Oh! Running with the devil. Guitar. Civil life, and you know it weren't so simple. Headed out for Tokyo, out down that road. Got no love, no love in Korea. Got nobody waiting up. Running with the devil. Yes, I am. Y ahí estaba sonando Van Halen en vivo, aquí en el aire del arranque de La Sangre. ¿Qué programa andamos ya, Walter? ¿Usted se acuerda? Y debe ser el 22, si no me equivoco. El 22, muy bien. Espectacular, entonces. Claro, 22, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Estamos repasando Van Halen, lo que fue la presentación del 2015, o sea, lo que fue la gira de posterior a lo que fue el último disco de estudio de Van Halen, que si mi memoria no me falla tenía un nombre imposible de decir, que lo tendría que decir usted, Walter, porque esto es una locura. Si yo puedo decir esto, ya está, me voy a laburar en el lugar suyo. Se viene usted a los coibos y yo me voy a laburar de profesor de inglés. Hagamos una cosa, espere que lo leo mientras vamos con el otro tema y le digo bien. Está bien. Bueno, pero decimos que acá, en este Van Halen, en esta reencarnación de Van Halen, ya la formación no era la formación original. Decimos también que en este show que se llamó Tokyo Dome, y voy armando así en la cabeza algunos datos. De este disco que usted va a decir después cómo se llamó, tenía una particularidad de este disco. Primero que suena, pero de la remil reputísima sonido. Tiene un sonido increíble. Y David Lee Roth... Quiso decir que sonaba bien, ¿no? Sí, que sonaba... Es un apelativo. No quise... No entendí porque usted me vio eufemismos y no... No quise decir lo que dije. Le digo la verdad, pero se me escapó. Porque trato de cuidar mi lenguaje. Pero sabe que fue un disco que sorprendió muchísimo. Porque David Lee Roth... Hubo algún intento de rejunte de Van Halen en algún momento. Y el tipo estaba como tu abogado, te recomiendo. Y volvió, claro. Volvió para este disco del 2012. Sí, sí. Estaba medio desplumado, inclusive en una presentación que no me acuerdo si fue en los MTV, donde fue que iban a volver ahí a tocar. Y apareció medio desplumado ahí como, ¿qué, mi plata no vale? Y bueno, los Van Halen dijeron, me parece que no vamos a juntar a Van Halen. Pero en el 2012 se armó esta reunión de Van Halen y decíamos que entonces, en lugar de del bajista original de Van Halen, que iba a decir otro nombre de otro, Michael, de otro estilo, de Michael Anthony. Claro, Michael Anthony, en esta formación del 2012 ya está, David Lee Roth en voz, Van Halen, Eddie Van Halen en guitarra, el joven Wolfgang Van Halen en bajo eléctrico y Alex Van Halen en batería. Es como un discazo de aquello que, a nivel particularidad de lo que quería decir desde que empecé a hablar, es que traía el disco y aparte traía una edición de lujo en DVD donde hacían versiones acústicas de temas. El disco en sí, ese disco del 2012, suena terrible, pero verlo a los Van Halen, onda dentro de una pieza, haciendo unos temas acústicos, es un placer para la vista y para los oídos. Y aparte de Billy Roy dice, ¿sabés cómo me llamo yo? Sí. ¿Sabés quién soy yo? Acá lo tenés, acá querés que te cante un tema, prepárate porque vine a cantar. Un grosso. Bueno, y este Tokyo Dome es del 2015, la gira que vino posterior a ese disco. Así es la cosa. ¿Vamos a la música? Por favor. Vamos con un clásico, si no me equivoco. Y sí, lo que usted pidió, porque ahí vamos armando la mistura a medida que va pasando el tiempo y avanzamos en el programa, y este es el tema que cierra ese recital, este Tokyo Dome. Como debe ser, porque quizás se trate del tema más icónico de la banda, no voy a ser original, lo que pasa es que me gusta el tema. Yo no es que sea el hit más grande, me encanta el tema, simplemente es así. Podemos hacer después alguna recomendación Van Halen, ¿no? Por favor, sí, estaría buena. We'll be right back. Qué bueno escuchar a Van Halen aquí en vivo, en este En la Sangre, en la vuelta de este En la Sangre al aire de la radio. Qué bueno, qué banda. Una banda, por lo menos en el caso de quien habla en este momento, una banda que me pone feliz. Una banda siempre me puso feliz. Y me dio ganas de saber, aunque sea, llevar el estuche de guitarra. Llevarlo. Varias cosas para decir. Por un lado, hablando de guitarras, Eddie Van Halen es alguien que revolucionó el estilo de tocar la guitarra. En un momento, allá por los 80, 90, se decía, se nombraba tres grandes guitarristas en la historia de la música, del rock, ¿no? Que cada uno con sus estilos había, digamos, antes y después, en su estilo, insisto. Primero había sido Eric Clapton. Eric Clapton es Dios, decía una pintada allá por, creo que era en Irlanda. Y Eric Clapton era el primero que había marcado como un antes y un después. Luego fue Jimi Hendrix, que dejó con la jeta en el sopi también al propio Eric Clapton. Y en este estilo, que no tenía nada que ver con eso, Eddie Van Halen, cuyo hermano, el baterista Alex, cuando eran chicos, ambos recibieron guitarras de regalo. O no sé si había una guitarra para los dos, no sé cómo era la cosa bien. La cuestión es que en un momento los dos tocaban guitarra, pero le dijo Alex, no, quiero tocar la batería. Y bueno, fue así que, porque Alex Van Halen es un gran baterista también. Y Eddie se dedicó a la guitarra y no le fue nada mal la elección, ¿eh? La verdad que un tipo muy dotado por el tema de la guitarra, un grosso. Bueno, y entre los cantantes, David Lee Roth es así como el cantante, ¿no? Exacto. Claro, es como que vos decís, y bueno, pero si no está David Lee Roth. Pero sin embargo, tuvieron a Sammy Hagar, un gran cantante también. Otro cantante de aquellos. Y tuvieron a Gary Cherone, también otro gran cantante, que el tipo integraba una banda que trascendió por un lento, pero es una banda de rock and roll de aquello, una banda de rock pesado de aquello que en algún momento me voy a acordar cómo se llamaba la banda que tenía el ñato este, Gary Cherone. Y estaba... Yo tengo la hipótesis de que los mejores lentos siempre los han hecho bandas muy rockeras, bandas de heavy o bandas así. Porque aparte, claro, alguien que se dedica a ser lento, compone 20 temas por disco, algunos bueno tiene que salir, pero las bandas heavy... O las bandas muy rockeras de hard rock que hacen algún lento, normalmente ese lento es muy bueno y en muchos casos es el tema de difusión de las bandas, sí. Lo que lo hace un poco injusto también a la vez. Hablábamos de Extreme. Extreme, no sé cómo se pronunciaba. Extreme, una sí. Gran banda. Extreme, una banda de aquellas que se había hecho... ¿Son los de Modern Words o me estoy confundiendo con otra banda? El que decías, Modern Words. Claro, esa misma, sí. Sí, More por eso, words. Que fue una banda que quedó en la historia con ese tema y que sin embargo los discos están recontra re buenísimo. Y una banda bastante heavy. Bueno. Una cosa antes que, perdón, estoy muy interruptor hoy, pero si se dice así, no sé, perdóneme. El tema es que hace, imagínese, 2 semanas que no hacemos, 3 semanas que no hacemos radio, imagínese la, bueno... me acuerdo a principios del 83 que cuando estuvieron en Argentina, vinieron a presentar un disco en donde estaba este tema Jump que acabamos de escuchar, que es el hit de todos los tiempos para mí, de Van Halen, no Eddie Van Halen, de Van Halen la banda. Y me acuerdo que yo veía por televisión, es la primera vez que tuve noticias de quiénes eran ellos, cuando daban la propaganda que tocaban, que se presentaban en obras, el 11 y 12 de febrero del 83, y se veía la imagen de, que es lo que más me impresionaba, de David Lee Roth saltando esas piruetas que hacía por el aire, tipo vestido con calzas, pelo largo, sí. Yo no entendía nada, era una cosa... Yo estaba acostumbrado, sí, a escuchar a Kiss y todas esas historietas, pero Van Halen, y vinieron acá en esa época y daban en ATC la propaganda, y lo que les decía recién fuera del aire, usaban, me acuerdo, sábados a la noche, repetían en Canal 2, cuando se terminaba la programación, Fútbol del Ascenso y Jumper, el tema que usaban para la cortina de ese programa. en algún programa musical de eso, que era la única posibilidad de ver a los músicos en vivo, en alguna presentación en vivo, porque no eran en vivo, sino que era un videotape, de, pero por lo menos veíamos a las tapas de los discos en movimiento, ¿no? Exacto, en la tele. Sí. En la tele, había uno que, en la famosa esa de David y Ross saltando, abriendo las piernas, así quedaba como a 180, la pata. Una pata y totalmente recto y en el aire, y me acuerdo el salto era como en cámara lenta y quedaba sí, sí, ¡wow! Sí. Y después el otro famoso de volando con el arnés. Exacto. Volando arriba del escenario, que era un despliegue físico y vocal y musical, y aparte lo no que sé sonaba si Van Halen, lo hacía durante Panamá, el tema Panamá, me parece, pero bueno, lo que sonaba Van Halen, aparte lo que sonaba, siempre sonó mucho Van Halen, En lo que eran los discos, siempre sonó mucho. Exacto. Agradezco por Forever and Ever, como decía Demis Rousseau, a Javier Barrera por haberme tirado por la cabeza un par de discos de Van Halen. ¿Conoces esto? No. Tomá, llévate esto, cabeza de termo. Y me lo revolvió allí de costado. Así, Javier tipo, lo ha guiado bastante a usted. ¿Qué le parece? Con la buena música. Le puedo decir tantos discos que aprendí gracias. Y tantas bandas en vivo que decía, no sé si ir a ver, yo te invito. Viste, cabezón, que tenía que venir, así era. Bueno, escúcheme, volvemos al show este 2015. Por favor. El Tokyo Dome del 2015, vamos a un clásico que no puede quedar afuera. Si uno habla de Van Halen, no puede dejar afuera Eruption, que era el instrumental que estaba en el Van Halen volumen 1, porque veo que tuvieron Van Halen 2, 78 el primero, 79 el segundo, Mujeres y Chicos primero del 80, y después ya viene otro que no le voy a decir el nombre, usted si quiere decirlo después matarle, se fija ahí. Ah, la, el tibet, el disco que me dijo, el nombre del disco que me dijo. Del último. Antes de escuchar Jam. Sí, del último disco de estudio. A Different Kind of Truth, una, digamos, sería un diferente tipo de verdad. Ahí estamos. ¿Quiere repetirlo después de mí? No, le digo, ahí estamos. Ok, muy bien. Bueno, volvemos entonces a esta gira del 2015 con este, lo que fue la gira de este disco que acaba de nombrar el amigo Huerte, que es de 2012. Y que A Different Kind of Truth. Que reunió a los Van Halen originales, excepto esta salida de Anthony de los bajos, y que entró Wolfgang Van Halen ahí en el bajo. Y después mire lo que son las cosas, capaz que siguen dando vuelta, una gran banda que se llamó Chicken Foot, y que reunió a Sammy Hagar y al bajista original de Van Halen, que es una banda esa también. Si puede, escúchese. Si no lo conoce, Walter, o si alguno de los que está escuchando este programa en algún momento, búsquense esa banda. Pues Sammy Hagar es un monstruo también, Bueno, para reemplazar a David Lee Roth, que es un monstruo. Ningún negado va a estar ahí cantando Van Halen y encima reemplazando. Claro. David Lee Roth. Sí. Groso. Bueno, y decíamos que David Lee Roth, que Van Halen, en vivo, tiene muchos piratas, que estábamos buscando algo con sonido digno, y que teníamos que ir a una presentación, un disco en vivo que sacaron con Sammy Hagar, que tiene un sonido digno para la época, pero es medio, parece hoy un piratongo. Y si no, caer en este, porque después todo lo que hay, no suena así a full, porque no son discos oficiales de banda en vivo. Ajá. Entonces, bueno, los tipos, ¿qué cosa, no? Curiosidad grande esa, porque la mayoría de las bandas muy grosas suelen tener varios discos, más de un disco en vivo, que siempre es remasterizado y demás, pero no es el caso. Espero no equivocarme con lo que estoy diciendo, porque medio pelea la memoria, pelea ahí a las carpetas musicales de lo que uno tiene guardado. Y me pasaba eso, así que espero, si alguno tiene una información diferente, será bienvenida. Buscamos el disco y ponemos un tema de ese que digan que se escucha, pero recontra bien. Vamos entonces a Eruption y posiblemente cerremos con esto y después vaya a saber a dónde iremos a parar, Walter. Escuche. Entrevista. ¿Ah, sí? Después. Mire, sí, usted. En unos minutos. Bueno. Sacá la viola del estuche, desenfundá la bandolina, Van Halen. Me están riendo en la cara, Walter. La gente que escucha este programa, yo creo que nos escucha para reírse en mi cara. Porque no solamente me he equivocado a la hora de decir el nombre real del último disco de Van Halen, que no lo voy a decir, Walter, no lo voy a decir ni en inglés, ni en castellano, ni en coreano. Capaz que en coreano me sale mejor que en inglés. ¿Qué dice usted? ¿Qué le parece? Mire, con a mi inglés... different kind of truth. Ah, sí, está bien, sí, le creo. Escúcheme, ahí se están conectando al 2944-784040. Bueno, por un lado, uno que me corrige con la distancia. Yo digo que entre... Claro, el tipo tiene GPS en el auto, entonces repiola para criticar. No, para corregir. Sergio me dice, entre Las Grutas y Playa Dorada, 150 kilómetros. Muy bien, ajá, muchísimas gracias. Yo igual le puedo decir que yo fui para el otro lado, me fui para Madryn, porque ajá, tenía ganas. Hay una muy linda feria artesanal en Madryn, y cada vez que vamos para aquellos lugares del lado de la costa de Río Negro, nos pegamos una escapada. Cuando hay un billete... Nos pegamos una escapada a un lugar de marisco que es alucinante. Le da gana, mire, pero Walter, marisco, le da gana de mancharse la ropa para llevarse algo de recuerdo de ese lugar, aunque sea el otro día decir, ¡fua! ¿Cómo

soberbia y nunca pides perdón. Te enseñaron que el dinero tapa cualquier mala acción. Dame más, dame más rock and roll, yeah. Niña rica, me estoy yendo. Acá estamos escuchando este temazo de Kid Espinillo, la banda del amigo Magú, que estábamos recién charlando de aquí en este en La Sangre número 22. Qué buena que son estas reuniones, la verdad que... Qué lindo. Qué placer poder hacer estas cosas, ¿no? Yo sabía que iba a ser una nota muy linda. Obviamente, o sea, carente totalmente de formalidades, porque bueno, Magú es un tipazo a quien nos conozco hace muchos años. Amigo de Ciudad Evita, pero aparte un tipo talentosísimo y que tiene para contar muchas cosas y la forma en que las cuenta hace que sea muy ameno todo. Así que la verdad que todas las notas que hemos hecho nos están saliendo bárbaras. Así que no por nosotros, sino por los entrevistados. Sí, por los personajes que dan su testimonio aquí en La Sangre, porque la verdad que lo bueno es eso, ¿no? Abrir también el micrófono a las historias personales, más allá de grabé, no grabé, hice, no hice, sino que esto, ¿no? Abrir la cancha para que amigos y amigas compartan el aire de este En La Sangre. Y qué bueno, sí. Bueno, voy a estar... Me ha llevado a otras épocas también al nombrar ahí al H, al batero de... El batero, que no fue el batero inicial porque arrancó Black Amaya, si mal no tengo entendido, en los Gardeles, y luego estuvo el H, y bueno, después los Gardeles siguen tocando, pero con otras historias y con otras formaciones. Uh-huh. ¿Sabe que me dio ganas de escuchar los Gardeles? una banda que, mire, acá en Bariloche, en Radio Nacional, hay un programa que de cortina... Usa los Gardelitos, algunos de los instrumentales de los Gardelitos. Y cada vez que aparece un tema de los Gardelitos en Radio Nacional, a mí me da una alegría. Porque veo que hay bandas que, como que, si usted no estuvo subido a un determinado momento de una corriente, de un estilo musical, por lo menos en lo que significó ese momento original. Si bien los Gardeles siguen tocando y siguen estando, pero... Y tiene un arrastre importantísimo de personas. Sí, pero bueno, en algún momento significaron esa contracultura que era la que generaba Corneta, que era como el alma mater de los Gardelitos. Así es. Vamos a escuchar una presentación en vivo con el sonido que corresponde a un cassette VHS, que es el que está publicado en la web, porque lo descargué, pero se escuchaba, no sé, lo estuve toqueteando y no me gustaba cómo sonaba. Estas son cosas que uno por ahí, ya son medio de fanático, pero si se subió en esa calidad VHS, vamos a tratar que suene bien. Vamos a escuchar del Ciudad Oculta Rock del año 1999, a los Gardeles, le parece en vivo. Si quieren poner en el canal de la Y, Ciudad Oculta Rock, Gardelitos, Corneta Rock and Roll 1999, miren los personajes que hay en ese pogo. impresionante ese escenario y ese pogo. Vamos con eso, ¿le parece, Walter? Por favor, adelante. Sería decir unas palabras en castellano incluso. El tema que pasó se lo dedicamos a Juanca, que es un chico que murió ahora. Para el oreja de perro, lo que otra vez está preso, tiene mucha mala suerte el oreja. El primero fue dedicado al Gordo Ñoño. Anabel era para el Gordo Ñoño, que ahora está en casero. También es para el Toto, para el Gordo Bomba, los que están presos, los que están enfermos, los que tienen la maldita suerte de haberse ganado el loto y que ahora tienen mucha plata, porque eso realmente es triste, ¿eh? Tener guita, eso es realmente, es un bajo. Nosotros tenemos la gran fortuna de ser pobres, eso es una gran fortuna. Para que la policía no hinche las pelotas. Otro carrón. Solo creo que el amor, nada más que el interior. Y esto que estábamos escuchando aquí, afanado de algún VHS, gracias a la gente que se dedica a subir estas cosas a las redes, los Gardelitos en vivo en el año 99 en el Ciudad Oculta Rock. Un verdadero placer escuchar esto. Cuántas alegrías musicales han dado los Gardeles, por lo menos a los que nos gusta el rock and roll. Así es, Walter. ¿Cuántas alegrías y cuántos testimonios? Porque esto, a ver, es todo un documento. No cualquiera lo ha escuchado esto. Así que gracias, Fabi, por traerlo. No, que está re bueno hurgar. A mí, la verdad, y creo que a muchos de los que venimos de otras generaciones nos pasa esto, ¿no? Que nos genera mucha alegría esto de las redes. Pero por sobre todas las cosas, que haya gente que abra los archivos para subirlos, porque bueno, uno puede tener encanutado el VHS, es un laburo también pasar el VHS y subirlo y compartirlo y cambiarlo de formato, o sea, tiene que estar convencido uno cuando hace esas cosas de decir, lo voy a poner en las redes. Y encima se escucha joya, porque el VHS también tenía un sonido digno, ¿eh? Sí, pero yo creo que eso tiene que ver con una cuestión de generosidad y tiene que ver con la vida misma, me parece, ¿no? Con el querer compartir las cosas que uno tiene, no guardárselos para uno, no, sino que merece que los demás también escuchen, y creo que es una actitud muy altruista en un punto. Capaz me pongo filosófico, pero creo que tiene que ver con eso. Walter, el amigo ahí estaba pidiendo un tema. Se quedó con ganas de escuchar algo de los Gardeles. Ni debe haber sabido que poníamos los Gardeles luego de despedirlo a él. Capaz que dijo, bueno, sí, me quedé yo también con ganas de escuchar los Gardeles. ¿Qué decía ahí? ¿Quiere ponerlo ahí adelante? ¿Lo puede escuchar mientras habla usted? No. ¿El mensaje? ¿El mensaje? Sí. ¿Hay posibilidades? ¿El mensaje completo? Sí. ¿Lo puedo pasar? ¿Lo quiere sí. escuchar? Sí, el sí, completo? Sí, vamos a ponerlo. Así después bueno, le pegamos vamos, el tema. Espere, que la tecnología nos supera a veces. En algún momento, la parte final es más personal, pero bueno, espere, escuche. Walter, querido, che, bueno, nada, gracias, la verdad que una masa, Fabián, mandarle un abrazo grande y me sentí muy cómodo, la verdad que, como estar hablando en el living de casa, muy, muy cómodo, che. Pasen los Gerandíes, loco, si están pasando los Gardelitos, pasen los Gerandíes, no pueden no pasarlo. Walter, te mando un abrazo gigante. Y bueno, ahí suena entonces, suena en el aire de esta radio, suenan los Gardeles, suenan los Gerandíes. Walter, si lo pide el amigo Magú, vamos con ese, ¿le parece? Por favor, adelante. Herederos de esta tierra, somos nietos del indio que mataron esos hombres de mierda. Se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos y muchas cosas que dar. Tengo un cielo claro y una luna para mirar. Tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar para calmar mis penas dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Plantas y flores de un rancho humilde es mi hogar. Tengo los animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Thank you. del hombre que no puede descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese Dios artificial. Tienen la mirada triste y no paran de cantar. Saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da. Como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad. Que un día los dioses les vendrán a buscar, que la vida y la muerte tienen que pasar. Pero no tengo miedo ni quiero eternidad, y agradezco a la vida esta oportunidad. ¡Qué grande los Gardeles! ¡Qué alegría escuchar a los Gardelitos en la sangre! Me cuesta no poner más temas, le digo la verdad, Walter. Como quiera usted, no, mire que es acá... Muy bueno. Este programa sabe cómo se arma. Nosotros sí planificamos todo muy detalladamente y después sale cualquier otra cosa. También muchos recuerdos felices en torno a esta banda. Está bueno que bandas provoquen... La música tiene que ver con, a ver, gustos musicales por un lado, obviamente, pero tiene que ver con vivencias. Uno, la música lo retrata a momentos de la vida que y lo lleva a su propia biografía, y está muy bueno eso. Está muy bueno, más allá de si es bueno o malo, si gusta más o menos, tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué hago? ¿Pongo uno más? Y pongo uno más, ya que estamos. El bonus track. Sí. Estaba buscando cuál. Porque eso me pasa también. Que es difícil. Diga teléfono, esas cosas que usted sabe decir. Bueno, no sé si lo sé decir, pero en esta nueva edición de La Sangre, si quieren mandar mensajes, pueden hacerlo al 2944784040. Anote, señora, vaya por su birome, su lápiz, lo que sea. Abra la libretita, repito, 2944784040. Pueden mandar pedidos, contar anécdotas, lo que sea que a usted le guste. Pueden, no sé, sugerir qué banda escuchar, lo que quieran. Contar anécdotas. Siempre decimos que convocamos a aquellos oyentes a que hayan estado en recitales y tengan anécdotas que valgan la pena contar. Bueno, este es un buen lugar para que lo hagan. Puede ser grabándolo, puede ser escribiendo, lo que sea. 2944-784040. Nos hemos quedado ahí medio en la previa de esa propuesta, porque me parece que tenemos que salir a recolectar un poco más, Walter, ¿eh? Porque sí, vamos a tener que ir a presionar con los tapones de punta. Contame algo. Si no mordemos un poco ahí las orejas de los oyentes, me parece que les da un poco de vergüenza, me parece, a algunos. Esas son preguntas para hacer en asado y grabar, y de última... editar. Sí, o hacer la versión que se puede contar, o la versión contable de ese momento, porque por ahí el amigo dice, y después le decís, ¿me lo contás al micrófono? Ni loco te cuento eso. Entonces, bueno, vamos con un tema más de los Gardeles. Adelante, como quiera. Me costó Perú un Perú decidirme en este momento, ¿eh? Pero vamos con este otro tema feliz de los Gardeles. Gardeleando, corra a la mesa y recupere la capacidad de hacer pogo en el comedor de su casa, si es que hace mucho no lo hace. Ahora es tuya y nada más. Si no te gusta lo que ves, andate a vivir a Nueva York. Si no te gusta cómo soy, andate a vivir a Nueva York. Y en realidad, en vivo, decía, si no te gusta cómo soy, andate... Pero bueno, en el disco... No sé si le pasa a usted, pero cuando escucho ciertas letras o ciertos temas, me retrotrae algunas bandas de los 70 de acá. Más desde el lado de la composición que de... quizás, ¿no?, del tema de la parte musical. Pero me retrotrae a eso, algunos músicos de la década del 70. Bueno, los Gardeles, Corneta era una persona grande. Era un tipo que, ¿sí?, ya tenía sus años de recorrida musical. Los Gardeles, para quienes en algún momento de los 90 anduvieron mucho por la zona de Parque Centenario en Buenos Aires, tocaban los domingos en Parque Centenario a la mañana, al mediodía, no a la mañana, más al mediodía, principio de la tarde, estaban tocando siempre ahí en el Parque Centenario. Qué bueno. Totalmente. Qué grande. Qué grande. Qué lindo que era el Parque Centenario en aquel momento. Uno no quiere volverse así una albóndiga nostálgica, pero qué bueno que estaba el parque y el entorno del Parque Centenario. Qué buena zona que estaba. Vio que hay zonas que tienen una determinada, como decís hoy, te vas a Palermo. Imagínese usted que yo soy Walt Disney. Sí. ¿No? Y regolpe Fabián Walt Disney, lo frizaron en el viejo correo o en el taller de Palermo, en el taller, ahí está. El baño estaba ocupado y quise ir, vi un freezer desocupado y me metí ahí adentro, enchufaron el freezer y quedé frizado en el taller, ahí frente a la placita de Palermo. Sí. Y de golpe, ahora... ¡pum! Se cae el freezer, sale Fabián Walt Disney y ve en qué se ha convertido Palermo. Y peor décadas antes, ¿no? Palermo, que era una zona de bodega, ¿no? Todo lo que vivían por ahí eran toda gente que laburaba en las bodegas. Obviamente, estaba la bodega Giol por esa zona, todo. La bodega Trapiche. Mire, gracias a la bodega Trapiche le habla quien les habla en este momento. Porque mi abuela y laburaba ahí en la bodega Trapiche, parte de mi familia paterna, y ahí anduvo el abuelo Tano, se ve que andaba por esas zonas. Y después, se fue para Villa Urquiza, así nomás. Está bien, está bien. Pero ahí sé que alguien anduvo por acá, por la zona, por las cuadras donde vivo yo, ¿eh? Está bien. De su familia. Pero no sé si la parte paterna, materna, ahí ya escapa a mi conocimiento. También. Y usted hablaba de Parque Centenario, en una época gloriosa que extraño el Parque Centenario no estaba enrejado, digamos. Claro, y claro. Bueno, la noche recuerdo a ver, ya sé que lo dije muchas veces en este programa, pero recuerdo en el anfiteatro verlo al Flaco Spinetta y con las noches más maravillosas de mi vida. Y otro momento también muy bello y muy esperanzador del Parque Centenario fue cuando se hacían las asambleas en el 2001 de todas las organizaciones y movimientos sociales ahí en el parque, copado de gente, final, principio del 2002, ahí buscándole la vuelta a este país que... ¡Ay, Walter, Walter, Dios santo, Walter! No toquemos ciertos temas que me voy a amargar y no voy a poder seguir con el programa. ¿Sabe qué? Le digo una cosa, mire... Es mentira que en la veda no se puede hablar de política. Lo que no se puede hacer es proselitismo. Pero se puede hablar de política. Porque hablar de política... Sí. O sea, no hablar de política es hablar de política también. Totalmente. ¿No? La vida es la política. O sea, cuando hay gente que me dice, no, política... Todo es ideología. O sea, cada acto en la vida es ideología porque tiene que ver cómo uno piensa, cómo uno actúa. Y eso tiene que ver con la ideología. No es ni más ni menos que eso. Nos estuvo escuchando y está escuchando ahí desde le ha mandado un mensaje al 2944-784040 Paola, que dice, muy buena la nota, muy linda la nota, nos dice. Así que qué bueno que a la gente le guste las charlas, ¿no? Porque vio que también a veces parece, o quieren hacernos creer que no hay tiempo para la charla, que no, dale, loco, dejate hinchar con que está chamullando. ¿A quién le importa? Bueno, cuando la persona que habla es interesante, como en este caso ahí el amigo Magú, está re bueno, está re bueno. Las vivencias personales, en definitiva, que eso también es algo bueno que ha recuperado el periodismo, ¿no? Esto de contar historias y salir de las tapas, ¿no? Del periodismo narrativo, contar historias. Fue una charla de más de media hora, que fue jugosísima, fue entretenida, fue divertida. Eso, sobre todo. Está bueno, usted sabe que Bueno, yo empecé con el tema de querer hacer periodismo, querer estudiar periodismo. Yo soy hijo de la AM más que de la FM. No es que no escuchaba FM, pero yo estaba muy acostumbrado que en casa, a ver, mis viejos, por una cuestión de edad, que no había televisor, porque había que tener, no cualquiera tenía televisor en una época. Existía, no había llegado a Argentina. Y después porque, nada, o sea, primero había que hacer un medio potentado para tener un televisor. Y se escuchaba la radio todo el día. Y en casa yo crecí escuchando radio y me encantaba la AM, todo. Y me gustaba que la gente hablara y contara cosas. Y un poco esa fue mi enganche con el, para mí, el mejor medio de todos los de comunicación que hay. Justamente hoy sonó aquí en esta radio comunitaria en FM Los Coihues, una entrevista a Martín Jiménez, quien es una persona que, bueno, ha pasado por la Escuela de Periodismo TEA, que fue donde ambos dos que hacemos este programa estuvimos en algún momento de nuestras vidas. El tipo tiene un alto cargo en Radio Nacional, en la parte de artística, de Nacional Buenos Aires, y escribió un libro sobre Héctor Larrea, con Héctor Larrea. Usted sabe que usted me lee la mente, cuando hablaba recién, perdón que interrumpa, cuando hablaba recién que escuchaba mucho AM de chico, el primer programa que se me vino a la cabeza es rapidísimo. No lo nombré, pero bueno, usted hablaba de esto de Héctor Larrea. Perdón, siga. No, y justamente hablaban de eso, ¿no? De la importancia de la radio. ¿Y sabe qué contaba esta persona, Martín Jiménez, que decía? Larrea dejó la tele, por ejemplo, una de las cosas que contaba. Larrea dejó la tele hace una punta de años ya, ¿no? Sí. No me acuerdo el año preciso que decía. Y, por ejemplo, él iba con Larrea a algún lugar o tomaban un taxi. Y entonces paraban un taxi, veían que una persona entraba con otra persona dentro del taxi. Conductor de 40, 50 años, ¿no? Uh-huh. Manejando el taxi, de golpe entraba esta persona, entraba Héctor Larrea, se ponían a charlar. Y de golpe, cuando escuchaban la voz, decía, perdón, ¿usted es Larrea? Y le decía, usted sabe, yo empecé a escuchar tango, conocí el tango gracias a usted y a Carrizo. Decía, y eso nos ha pasado, es representativo de una época, ¿no? Que inclusive, totalmente, por ahí en algún momento hasta insultamos a los tíos, a mi caso tíos, que ponían La Vida y el Canto y ponían a Carrizo, y bueno, y Larrea lo mismo, ¿no? Que pum, tango de Gardel obligatoriamente, y después con los años te van quedando esas cosas en la cabeza, así, es verdad. Esos recuerdos, totalmente, son de aquel momento de la vida de cada uno de nosotros. Y uno se acuerda momentos como si fuera una película. Yo me acuerdo que yo viajar en la ruta y escuchar a la mañana a Héctor Larrea, o a la mañana cuando desayunábamos, cuando no era, yo me iba muy temprano a casa del colegio, pero de repente cuando estaba en casa y amanecía y entraba el sol por la ventana y estábamos escuchando rapidísimo la voz de Larrea, que era... y escuchar, qué sé yo, ¿cómo se llamaba este personaje? Pueyrredón Arenales, el personaje este maravilloso. Arenales. Que decía, distinguidísimo Héctor, y cosas por el estilo. Eso es, ya no se olvida más, y la cortina del programa, y era maravilloso. Usted acaba de nombrar a Antonio Carrizo, y yo le decía que se escuchaba mucha radio en casa. Mi vieja es oriunda de General Villegas. Pagos de Antonio Carrizo, mi vieja siempre decía, no, se llama Carrozzi, pero bueno, resulta que Antonio Carrizo era el bibliotecario, ya de chico, era bibliotecario en el colegio donde iba mi vieja tenía 7 años, y Antonio Carrizo, cuando mi vieja tardaba en devolverle los libros, le tiraba la trenza, ¿cuándo me vas a traer los libros?, le decía. Qué buena anécdota, qué buena anécdota. Esas cosas... maravilloso. Y después mi vieja, ya de grande, tuvo la oportunidad de llamar a la radio y lo atendió, y nada, una emoción enorme, porque nada, ese reencuentro fue de brillante, esas cosas que uno tiene. Y bueno, esa es la radio, esa es la magia de la radio, y es lo más, no sé. Sabe que, bueno, justamente sí, es eso, es la magia de la radio, no hay otra cosa, es eso, es la magia de la radio, que se hace presente y que a uno lo lleva a diferentes lugares, y que uno también, al hacer radio, es como que va buscando también, por un lado, de algún modesto punto, tratar de transmitir algo que a veces parece como que se va perdiendo también, pero no, la radio está ahí. La radio uh-huh. siempre está ahí, sea en el soporte que sea y en el formato que sea. La radio es la radio, ya es una amiga de nuestras vidas que tiene más de 100 años y sin embargo sigue sorprendiendo y sigue llegando en muchísimas ocasiones antes que ningún otro formato. Uh-huh. Porque así es. La radio tiene eso también de tuc, está ahí y comunica. Y en el también. Interior del país también es un tema que es un servicio en montones de lados. No sé, yo estaba en lados en donde, no sé, se hablaba, por ejemplo, se daban las necrológicas. O se decía que, no sé, había en algunos lugares mucho más distantes, que había un becerro perdido, no sé en dónde, y cosas por el estilo. A la gente quizás, para muchos quizás esto suena muy extraño con el tema de la internet y todo eso, pero la radio es un mundo aparte, que llena todos los, las expectativas de alguien que ama la radio, simplemente. El servicio de mensajes, que se llamó servicio de mensaje al poblador rural y servicio de mensaje aquí en Radio Nacional Bariloche y en todas las radios patagónicas, como decía Walter, sigue siendo el canal de comunicación, porque aquí, en, por ejemplo, Bariloche, uno que dice un centro de esquí más importante de Sudamérica, uno de los centros de esquí más importantes del mundo, usted agarra, sale con el auto a un par de kilómetros de Bariloche y no tiene más señal de celular. O sea, para la gente que vive en esos lugares, la AM sigue siendo el canal de comunicación, el escucha de, mire, que el tío Pocho le consiguió turno para el médico el jueves aquí en Bariloche, no se olvide, o mire qué tal cosa que van a mandar el remedio para los animales, o en épocas también, inclusive, época en el rol que cumplió la radio en pandemia, y el rol que cumple la radio cada vez que hay una emergencia climática, o como quiera denominarla, en la que el único nexo con lo que sería el centro de la ciudad centro es la radio AM. O sea, no hay otro. Totalmente. Estamos hablando totalmente. De un par de kilómetros, no estamos hablando de... Totalmente. Uy, pero aquel vive allá donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Vive acá un par de kilómetros. Es así. Bueno, usted habló de cuestiones climáticas. ¿Cuánta gente que ya con actividades de campo y todo eso esperaba el pronóstico del tiempo para ver qué es lo que iba a suceder? O también la cotización de, para aquellos ya un poco más potentados, ¿no? La cotización de, qué sé yo, de algunas plantaciones. No estoy hablando de soja, no me quiero venir tan para acá. Del trigo y todo eso y del ganado. Para ver a cuánto vender y comprar, ¿no? Totalmente, que uno escuchaba y no entendía nada. Y parecía todo, parecía una carrera de caballos, pero de cosas. Sí, totalmente. La Bolsa Argentina de Valores. Qué lindo. Bueno, estimado, volvamos a la música. ¿Te parece? Sí, señor. ¿Qué ha traído ahora, para este momento? Al señor Johnny Winter, si mal no recuerdo qué íbamos a pasar. Sí. Johnny Winter, cuando empecé a tocar la guitarra, yo decía, yo quiero tocar así. Trataba de tocar imposible, imagínese. No puedo meter dos notas seguidas y me enfermaba la cabeza con Johnny Winter, que supo ser guitarrista de Muddy Waters. Imagínese que para ser albino y tocar blues con uno de los íconos del blues de raza negra, había que ser grosso. No cualquiera se metía ahí. Así que bienvenido sea el señor Johnny Winter. Bueno, y hace un ratito hablábamos de la magia de la radio y los mensajes que se usaban, qué sé yo, para decirle a alguien que tenía el médico. Yo voy a usar la magia de la radio para decirle a Fausto que se puede ir haciendo la hamburguesa y que acá está cortado el quesito, que puede aproximarse, para si le parece. Fausto, para Fausto de... ¿Qué sería? ¿Qué zona, Walter? Caballito. Para Fausto de Caballito, ya está prendido el horno, cortado el queso, se puede poner la hamburguesa. Muy bien, muy bien. Esto, radio, es servicio. Bien. Good morning, little schoolgirl. Buen día, pequeña colegiala. Si no me equivoco, tema de Chuck Berry, era versionado por el genio de Johnny Winter, a quien lamentablemente nunca pudimos ver en vivo en Argentina. Magó dos veces por venir. Primero, se enfermó y después iba a venir, pero se murió. No pudo venir. Así que ahí se le complicó un poco más. A quien sí vi fue a su hermano Edgar, gran cantante, gran tecladista, enorme músico, un capo. Y esta excusa del pedido que hubo de escuchar a Johnny Winter, y acá es una suerte de lo pedís, lo tenés esto. Se nos había ocurrido escuchar algo de uno de los padres del blues, al señor Robert Johnson. Para quien no conozcan mucho de Robert Johnson es un bluesero de la década del, digamos, la pegó en la principio de la década del 30, ya venía tocando blues hacía muchos años, nació allá por, según, a ver, la fecha oficial es el 8 de mayo de 1911, pero no se sabe. No hay nada confirmado al respecto y, bueno, tuvo una vida no tan fácil, hijo de una mujer que a su vez era hija de esclavos, se casó con una chica de 16 años, que acá puede sonar algo horroroso hoy en día, era muy común por entonces, que cuando quedó embarazada y tuvo a su hijo, murieron ambos, ella y su hijo, él quedó muy mal, y bueno, tenía un padrastro, después se fue en busca de su padre verdadero, y ahí en su búsqueda fue donde conoció el blues y quiso incursionar ahí. Él había empezado con la música tocando algo de arpa y algo de armónica, y conoció a músicos muy importantes de la época que hacían blues, estamos hablando del blues rural, estamos hablando del Mississippi. Dos íconos del blues en ese momento, uno era Willie Brown, que fue el que le empezó a enseñar guitarra, y otro era Sam House. O sea, Willie Brown, uno de los íconos, le presentó a Sam House, otro ícono, otro guitarrista del momento, que era muy bueno. Y bueno, empezó a tocar ahí como teloneando a Sam House, pero dicen, a ver, hay mucha leyenda con respecto a Robert Johnson. Dicen que al público no le gustaba mucho cómo tocaba la guitarra Robert Johnson. Y ahí vamos a entrar en la famosa leyenda en la que Robert Johnson desaparece un tiempo y capaz que desapareció 2 o 3 meses y cuando volvió se tocaba todo. ¿Y por qué? Decía la mala lengua que había pasado eso. Porque fue porque a la resulta, escuela, fue a Ilven. A Ilven. Claro, claro, el método de, en vez de lectura veloz... tocar la guitarra velozmente, una cosa así por el estilo. Bueno, la cuestión es que, ¿qué pasó? Se decía, por ejemplo, que el tipo había firmado un pacto con el diablo, le había vendido el alma al diablo como para aprender a tocar la guitarra bien. Él alimentaba esa, digamos, ese mito, porque imagínense, es todo, hay que hacer un acontecimiento. No, yo soy un grosso porque me junté. Y siempre se habla de la encrucijada. Y él compuso temas que tenían que ver con el diablo. De hecho, el que vamos a escuchar ahora tiene que ver con eso. Y es más, nadie hasta ahora dijo de qué encrucijada se trataba de Mississippi. Vos decís, la encrucijada del Mississippi. Yo estoy en condiciones de decir que era, esto no es verso, en el cruce de la 49 y la 61, en Clarksdale, Mississippi. ¿Sí? Ahí supuestamente Robert Johnson fue, se juntó con el diablo, le vendió su alma e hizo que tocara de esta manera. my door. Grande el señor Johnny, no, el señor Johnny Winter, Robert Johnson. Ah, Robert Johnson, perdón, Robert Johnson, mezclaron los luceros. Robert Johnson, han podido escuchar lo bien que tocaba. Cuando uno escucha a Robert Johnson, parece que fueran dos guitarristas y aparte un cantante, él hacía todo junto. Para que entiendan más o menos de qué va la cosa, él tocaba la guitarra con el pulgar hacia la base. Las cuerdas graves, las tres cuerdas de arriba de la guitarra, vamos a decir, medio bruto suena esto, pero para que se entienda, y con el resto de los dedos hacía la melodía y además cantaba, ¿no? Sí, grabó, Walter, y otra, ¿cómo?, cosa, grababa, ¿no? Porque quedó grabado esto, o sea, es como lo dijo Gardel, que uno dice, por ahí parece re normal, pero encima lo tenían que grabar esto. No, claro, porque esto, a ver, en condiciones no muy de técnica, de tecnología, no muy avanzadas, esto que no sé si precisamente este tema, porque él grabó 29 temas, en 13 de ellos hizo una doble toma, están las dos versiones, o sea, hay 43 grabaciones en total, son 29 temas lo que él compuso y tocó. Hacia la primera tanda la grabó el 23, 26 y 27 de noviembre de 1936, imagínese. En un hotel, en el Hotel San Antonio. Y al año siguiente, el 19 y 20 de junio del 37, grabó en un estudio de Dallas, ya en un estudio, porque primero había grabado en un hotel. Grabó en total esos 29 temas. Lo que debería ser el hotel, ¿no? Aparte. Claro, aparte, no estamos hablando del Hilton. Claro. Claro. Grabó esos 29 temas, esas 43 versiones en total, y quedó este testimonio que es grandioso, un tipo que fue el creador de qué, del Club de los 27, porque murió a los 27 años, fue pionero en todo el tipo este, ¿no? Quizás no el que creó el blues, pero sí es como que lo hubiera creado, porque antes nombrábamos a gente como Sam House y Willie Brown. Quien quiera investigar más sobre él, hay un muy buen documental que lo daban ahí en la plataforma esta, que ya no pago más, que se llamaba Devil at the Crossroads, o sea, algo así como El Diablo en la Encrucijada. Búsquenlo porque es muy bueno. Recién el tema que escuchábamos estaba relacionado con el tema del diablo, que decía Me and the Devil, o sea, el diablo y yo, literalmente en inglés, yo y el diablo, porque en inglés puede empezar con uno, con el burro puede ir adelante. Bueno, ahí el tipo, a ver, también fue el inventor de sexo, drogas y rock and roll, porque era, digamos, mujeriego, le encantaba el alcohol y le encantaba la música, y deambulaba por ahí. Y había mucho marido celoso. Se dice que la causa, una de la causa de la muerte, porque digo se dice porque nunca hubo una autopsia al respecto, que un marido celoso, es más, les tengo de condición, estoy en condición de decir el marido de quién, el marido de Beatrice Davis, o Beatrice Davis, no se sabe el nombre, yo no lo sé, dicen que le envenenó un whisky, que le puso... ¿cómo se llama esto para ahuyentar las polillas? ¿Qué más tipo de miércoles? ¿Qué tipo de miércoles? Encima, mire, ya usted me lo presenta como el marido de... Ya me cae mal. Que no tenga nombre, claro, que sea el marido de... Y encima envenenar... No era marido Pampita. Envenenar un wiki. Envenenar un wiki. Tiene que ser una porquería de persona. Y encima le puso naftalina, que no me salía. Le puso algo así. No una bolita de naftalina. Digamos, le echó la sustancia... Y aparentemente, bueno, eso lo intoxicó hasta la muerte. Esa es una de las versiones. Otra versión dice que murió de sífilis, que no me extrañaría tampoco. Que no, bueno, se lo transmitió el marido de la sífilis, ¿no? No creemos, no lo sabemos. No se lo puedo confirmar en este momento. Pero bueno, la cuestión es que Robert Johnson dejó este legado increíble. Y murió muy joven, a los 27 años, como decíamos. Sam House vivió un montón de años más, muchos años más. No quiero exagerar, pero creo que llegó a la década del 80. Y nada, investiguen sobre Robert Johnson, porque es un músico que ha incluso hecho que, por ejemplo, Led Zeppelin grabara versiones de él. Influenció... nada más ni nada menos a alguien que hemos nombrado hoy ya, que es el señor Eric Clapton, que grabó un disco homenaje a Robert Johnson. Usted tenía el nombre del disco por ahí, que era... Sí, el disco se llama Me and Mr. Johnson. Claro. Pero bueno, aparte, aparte de ese disco tiene... O sea, Clapton es alguien que ha ido en diferentes momentos de su vida a Robert Johnson como uno de los que... lo llevó al blues también, ¿no? Exactamente. Nótese el nombre del disco, porque recién nombrábamos al tema que escuchábamos de Robert Johnson, que era Me and the Devil, o sea, yo y el diablo, y insisto que en inglés se puede tranquilamente empezar con uno cuando uno habla. Bueno, yo y el señor Johnson, yo y el diablo. Me encantó el juego de palabras cuando él decidió nombrar a este disco, darle un título mejor a este disco, que grabó. Este disco que decíamos de Clapton, o como diría el amigo Tino si está escuchando, Clacton, del año 2004, Me and Mr. Johnson, y si les parece vamos a escuchar un tema de ahí, ¿no, Walter? Por favor, qué lindo. ¿Con qué tema usted había elegido? ¿Usted que lo voy a decir en castellano, El Blues de la Vaca Lechera. Ahí estamos. Tengo un... What on earth is wrong with you? Ooh, milk cow. What on earth is wrong with you? Now you left your cat, but your milk is turning blue. Ooh, churning in my milk won't turn. I'm crying. Qué bueno esto de Clapton, la verdad. Qué verdadero placer escuchar esto. Bueno, Clapton es un músico que rindió muchos homenajes a quienes lo influenciaron. De hecho, también grabó un disco llamado Riding with the King, que grabó junto con B.B. King. Pero bueno, que Eric Clapton grabara un disco versionando a Robert Johnson no es descabellado en absoluto, porque Eric Clapton es un bluesero de pura cepa. Lo que quizás extraña a muchos, o haya extrañado a muchos, porque estamos hablando de la década del 70, es que Led Zeppelin grabara temas de Robert Johnson. Porque dice, bueno, una banda hard rock o heavy metal, algunos dicen que para mí no es heavy metal, pero no importa. Hard rock, versione a Robert Johnson, bueno, hay que ser muy talentoso y hay que animarse. Así que, ¿por qué no escuchamos esta versión de un tema de Robert Johnson, pero hecha por Led Zeppelin? Yeah. Qué bueno, sonaba Led Zeppelin aquí en el aire de En la Sangre, dedicado al amigo Claudio, si todavía está escuchando, ojalá que esté manejando. Si está escuchando, ojalá que esté manejando. No puedo repetir gerundio, sería, pero qué bueno que esté ahí por alguna calle y que suene Led Zeppelin en su auto, en su bicicleta, en donde se esté moviendo. Y escuchábamos esto que es del álbum Coda, que si bien salió en la década del 80, después de la muerte del Bonzo, de John Bonham, fue grabado obviamente antes, durante la década del 70. Y bueno, la idea era reproducir un poco una banda que no era que tocaba blues, pero que es otra de las influenciadas por el gran Robert Johnson. Vamos a volver a algún otro programas para... volver a escuchar al gran Robert Johnson, y quien inauguró, como decíamos hace un rato, el Club de los 27, ese partido Club de los 27. Fue pionero hasta para eso, tipo. Pero bueno, ahí estuvo. Bueno, capaz que los ayudó un poco a que después siguieran su camino, ¿no? Porque... Sí, claro, capaz que con la ayuda, si lo tenía al diablo de aliado, imagínese. ¿Cómo es el dicho? Vive rápido, muere pronto y tendrás un cadáver bien parecido. Esa es la idea de... Claro, no lo haga, como decía Di Sarli, no lo hagan sin estar en compañía de un mayor, decía Di Sarli. Exacto. Con las tomas de Titán en el ring. No estamos recomendando nada, sino que lo que decimos fue lo que... Era una frase que en algún momento era un emblema del rock and roll, desgraciadamente. Es así, sí señor, eso es lo que se decía. Y bueno, amigo... Alguna vez le preguntaron a Paul McCartney cuando pasaba... ¿Cuál es el secreto que esto? Sexo, drogas y rock and roll. Y siguió de largo. Eso claro. Fue lo que dijo, todo lo que dijo. Ahí resumió todo. Claro. Que uno por ahí dice, Paul McCartney, no, el Sir va a decir eso, sí, el Sir es el Sir del rock and roll. Es así. Claro. Es así, totalmente. Bueno, nos vamos a la F. Fausto. Sí, señor. Efeméride Fausto. Efeméride que trajo él de algo que pasó. ¿Cuánto hace? Me decía recién, ¿cuántos años atrás? Y 2001. 22 años. Claro. 22 años. 22 años. ¿Usted estuvo, Walter? Estuve esa noche y era más joven. Imagínense, yo tenía... Se me estaba dando de llorar. 32 años tenía en ese momento. ¿Qué campera llevaba? ¿Cómo? ¿Qué campera llevaba? Déjeme pensar. De cuero no tenía en ese momento. Ahora tengo campera de cuero. Puede que haya ido... Estamos dando octubre. Podía estar fresquito a la noche. Seguramente una campera de jean. Que todavía conservo. Bueno, y sí, estamos hablando de Riff en Obras, ¿no? Riff en Obras, que fue la última vez, si no me equivoco, fue la última vez que los ve en vivo, creo yo. No sé si los habré vuelto a ver. Fausto se debe acordar más que yo, si los vi después o no. Lo que me dio pena de ese momento fue que, a ver, yo siempre que iba a Obras, normalmente... sacaba Popular. Normalmente iba la EF. ¿Se acuerdan? La Popular EF, la que estaba no del lado del Libertador, sino la de atrás. Sí. Me gustaba ir ahí, porque la primera vez que fui ahí, fui a ese lugar y ya me acostumbré. Qué sé yo. He estado en todos lados de Obras, pero bueno. Y resulta que cuando estábamos entrando, y nos mandan todo para abajo, al piso. Claro. Y ese día ya las populares estaban deshabilitadas. Es como que, no, el rock a veces o algunas bandas van dejando de tener esa popularidad que supieron tener y que llenaban en todos lados. Pero bueno, esa es una de las anécdotas que me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo y que es lo más importante es que esa noche tuve la oportunidad de ver a una planadora en vivo. ¿Se acuerda que a Divididos le dicen la planadora del rock? Sí. Pero... quienes hayan podido ver ese show, no necesariamente en vivo, digamos, en Volver Rock, y aparte este recital aparece en internet, si lo buscan, van a tener la posibilidad de contratar dos cosas. Primero, que el que le ponía los nombres a los temas no cazaba una porque estaba corrido. A partir del tercer, cuarto tema, el nombre que figura ahí en el, ¿cómo se le dice? En el zócalo de la pantalla. Sí, en el zócalo. En el corresponde a la mayoría de los temas. En el videógrafo. Eso por un lado. En el videógrafo en inglés. El videógrafo. Esa es la palabra que quería escuchar, que no me salía. Bueno, la mayoría de los temas no tiene nada que ver con lo que está sonando en ese momento. Está como un tema corrido. O sea, eso por un lado. Yo le voy a decir algo. Al Ñato le pasaron una lista. el tema. En un momento se perdió y como no tenía ni idea de lo que estaba escuchando, cuando había un corte y la gente hacía él tiraba un zócalo. Exacto, es así. Eso por un lado. Pero lo otro, que a lo que apuntaba, que era lo importante, es que van a constatar que la banda sonaba muy poderosa en ese momento. Papo ya tenía la Gibson Les Paul negra que había traído a Estados Unidos. Y no sé si después de este tema que vamos a escuchar ahora nos vamos a poner el tema que a mí más me gustaba en vivo cuando sonaban ellos, porque era realmente poderosísimo. Fausto eligió un tema. Sí, acá el amigo Fausto aparte agrega más información, porque dice... A ver, hoy, que seguramente es más detallada que la mía. Sí, dice, hoy, 20 de octubre de 2023, hace exactamente 22 años, Riff se presentaba por última vez en el estadio Obras Sanitarias, del cual quedó registrado por el programa Puerta B de Canal Volver, que es ese material que estaba comentando usted recién, Walter, y tira otra. Ajá. De Riff, que es, dice, también se cumplen 41 años del lanzamiento del disco Contenidos. Pa, el tipo no para, no para. No tiramos una y ya está pidiendo otra, ¿eh? ¿Cómo es? Es un insaciable del universo del rock. El tipo, sí. Bueno, el tema que eligió Fausto es Necesitamos Más Acción, que es un temazo de aquello, ¿no? Y que si mal no recuerdo, es mentira, mal no recuerdo, lo dijo él y yo me estoy subiendo al caballito, es el tema que abría el show. ¿Vamos con ese? Por favor, adelante. Vamos a hacer Necesitamos Más Acción. En esta pared lo que no le gusta, manda la tres. Necesito acción, necesito acción, acción, acción, acción, acción, acción, acción. Y ahí sonaba Riff en el aire de En la Sangre 2001. ¿Para qué tema, Walter? Necesitamos más acción. Ojalá. Doy plata en este momento. Machín Maracío te diría, pero qué hermoso momento, cuántos recuerdos. Sí, pongo plata por un poco más de acción en este momento. Igual viene movida, viene movida la realidad. Viene movida la mano, viene movida la mano, pero mejor... Digamos, escuchando un poco rock and roll. Interferencia a mi propio cerebro. Qué lindo. Me acuerdo esa noche acompañado a un amigo de por entonces, escuchando a Riff una vez más. Ya los habíamos visto vivo muchas veces y era un placer, era un placer. Agradezcámosle al amigo Fausto que nos está asesorando y mandando las mejores versiones que se encuentran en la web de los temas que estamos poniendo, porque... Eso, termina uno y decimos, dale, Fausto, buscame una que suene bien, pum, y el tipo te tira ahí la que va. A veces es una, claro, porque a veces es una lotería encontrar la versión que suena bien. Y ahora peor, vio, que ahora graban todo con celulares, graban todo. Muchos graban con celulares, voy a decir, uy, a ver y después ve un ñato saltando ahí, con moviéndose, así claro. Yo si quiere le puedo hacer escuchar una parte de Freely cuando tocó acá en el Teatro de Flores, Se escucha más a todos, sí. Que salta alrededor mío que a Frele. ¿Sabe que tengo guardado? El cuando tocó Black Sabbath en La Plata. Sí. Pero no el del 13, la otra vez cuando vino con Ozzy, con un celularcito así, grabado así, audio del recital. Y uno decía, uy, tengo para grabar ahora el recital. Lo ponemos ahora, sería terrible, terrible. Claro, porque estamos hablando de celulares de ahora, estamos hablando de años atrás. Una cacerola. Bueno, sí, estimado, ¿a dónde vamos? Señor, vamos a quien, yo considero el tema más poderoso en vivo que tenía la banda, más aún que Macadam, que era el tema que en una época me gustaba mucho en vivo. Hay que ser más grosso que Macadam, ¿eh? Que la versión de Metal en Acción, no de Metal en Acción, perdón, de Riff en Acción es espectacular. Pero cuando volví a escuchar esta versión, que vi en vivo en ese momento, de Necesitamos Más Acción, dije, esta le ganó a todas. Escuchen y van a ver. ¿Qué vamos con el Marqués, no? El Marqués Bajo la Luz, que no dice que decía otro tema ahí, no sé qué. Se quedó emocionado con esa noche, me parece. Sí, la verdad que grosísimo. ¿Qué dije? ¿Cualquier cosa? ¿Necesitamos acción? No, el Marqués, me equivoqué yo, perdón. Lo que escuchamos antes fue Necesitamos Más Acción. Vamos con el Marqués Bajo la Luz. Ahora sí, perdóneme. Thank you. ¿Cómo estaba la gente, Walter? Ah, ahí está usted, mire, lo estoy viendo. Ahí lo estoy viendo. ¿Qué platea? ¿Qué popular era? ¿Qué popular era? No, era el piso. Ah, lo mandaron al piso. Las populares habían quedado vacías. Ah, mire usted. Yo iba a ir a la EF. Qué loco eso, ¿no? Debo tener la entrada por ahí, en serio. Yo guardé casi todas las entradas, tengo guardadas. Qué loco, y si hoy armaran un riff sin papo, llenan, pero... No. Harían... No, no es riff, perdóneme. Claro, no, claro. Digo, bueno, hubo un intento, ¿no? A ver, si le contara los pormenores y las peleas que hubo detrás, no se imagina. No se imagina. Sé que ahora el dueño de la marca Riff es Luciano Napolitano, el hijo de Papo. Ah, ¿sí? Sí, y que aparentemente puso una especie de condición legal que nadie puede usar el nombre Riff para ninguna de las... presentaciones que haga posteriormente, ni homenaje ni nada por el estilo. Sin llamarlo a él para que toque, me imagino. Exacto, ¿no? Exacto, algo parecido. Tengo un amigo que estuvo tocando con él percusión y demás en el momento. ¿Qué le iba a decir? Y no le mentí, sonaba muy poderoso. Esa versión para mí es el tema que sonaba así como un camión con acoplado, cargado. Y lo pasaba uno por encima. Claro. Cosa maravillosa. Que no había dicho la palabra maravillosa esta noche. Escúcheme, Paola dice que se va a dormir, que muy lindo el programa de hoy. Así que se nos va un oyente. Pero bueno, supongo que la espantamos más que se nos va. Y vio la cuando se va pudriendo, cuando se va parafraseando al revés al amigo Papo, cuando se va endureciendo la milanesa, es como que dice, me parece que llegó mi momento de irme a dormir. Hasta que escuchábamos a Robin Johnson estaba todo hasta bien. ahí llega, después ya cuando empezamos con el ahí ya, bueno, me voy a dormir, buenas noches, prefiero quedarme y con un buen recuerdo. Parece como si se hubiera olfateado el final del programa, ¿no? Porque no vamos a bajar, me parece. No, ya estamos ahí, arriba con todo, ¿no? Bueno, sí, Walter, en algún momento vamos a entrar en el final de este programa, pero qué bueno, sí, haber vuelto al aire. Qué lindo, se necesitaba, ¿no? Sobre todo en estos momentos. ¿Quiere que hablemos algo o no tiene ganas de hablar algo usted? El tema es que nos quedan pocos minutos y hay pero un par de minutos podemos hablar, Sí, bueno, hablemos, hagamos catarsis. Escúcheme, piense que cuando retransmitan este programa en Piuqué el domingo a la noche, si es que lo pasan o se embanderan con algún programa así en vivo de elección o lo que sea, el destino de este país puede estar, porque recién a las 22 parece que va a haber resultados concretos de lo que ocurrirá en la primera vuelta de estas elecciones presidenciales del año 2023 en la Argentina. Ahora, cuando nos retransmitan el martes en Mochileros Radio, ahí ya va a haber un resultado de lo que puede llegar a pasar. Quizás este país sea otro y espero que no. Sí, mire, yo creo, o por lo menos, a mí no me gusta decir yo, pero con la cantidad de barrabasadas y burradas que se han dicho desde alguno de los espacios políticos en este país, sobre todo en los últimos 6 meses, pero en el último mes, no sé qué pensaría del vecino que me voy a encontrar en el colectivo si es que decidimos tomar un rumbo en pos de alguno de los candidatos que proponen determinadas cuestiones que tienen que ver directamente con pegarse un tiro en las partes íntimas que a uno más les duelan. ¿No? Totalmente de acuerdo. El miedo viene por ese lado. Lo único que a mí me, a ver, entre comillas, ¿no?, tranquiliza o me pone menos nervioso, por así decirlo, es que tengo gente conocida que está en la vereda totalmente opuesta a mi forma de pensar y a mi ideología, que también está espantada. Entonces digo, bueno, es algo saludable, porque si hablamos de ideologías políticas, no termina, no va más allá de eso, de ideología política. Dolina dijo alguna vez que no toda opinión es respetable. Las opiniones son, no toda opinión es respetable. No toda opinión es verdad. No toda ideología tampoco es respetable. No toda ideología es respetable, es así. Ni no es porque sana. Sea distinta a lo que uno piensa. Pero si alguien dice, porque aparte lo dijeron con estas palabras. Sí. Y bueno, sí, hay que vender órganos, qué sé yo. Libre circulación de armas, todo eso. Ahí ya pasamos una línea que es totalmente antidemocrática, que es totalmente fuera de lo que es una ideología política, es una ideología de vida, si bien yo decía hace un rato que todo es política. Acá estamos pasando ciertos límites muy peligrosos, y qué paradójico, ¿no? Porque estamos cumpliendo 40 años de democracia, y que en este momento estemos poniendo en peligro a la democracia, porque alguno va a decir erróneamente, sí, pero esto es un juego democrático. No, sí, juego democrático sí, pero también hay gente que se aprovecha de la democracia y toma lo bueno de la democracia para usurpar el poder y después terminar con todo lo que sea democrático. Ese es el problema. Ahí estamos. Y por otro lado, la runfla, ¿no? Porque para mí es una runfla, no es un totalmente gabinete o un equipo. La runfla que rodea a alguno de los candidatos, ¿no? Porque, por ejemplo, un tipo diciendo... hay cosas que son... O sea, es como que... No, a mí no se me ocurre otro... A veces me parece que abro... Me pongo a escuchar cosas y estoy empastillado. Yo estoy empastillado. Porque no puedo creer lo que estoy escuchando al aire. En bueno, claro. Por ejemplo, hay un tipo que decía que para preservar las especies hay que privatizar los mares. Porque por eso no se mueren las gallinas... Y no sé quién es, porque el mercado protege a las especies para que no se extingan. Pues sí, pero puede ser, me habré despertado, me habré caído de la cama. O por ejemplo, esta mujer futura, espero que no, pero candidata, ahí sí, a futura legisladora que dice, y no, el hombre puede renunciar a la paternidad ante eventual embarazo, porque una mujer puede, qué sé yo, los preservativos, o decir, bueno, total, la pastilla del día, o sea, del día siguiente, total, como diciendo al día después, así se llama, como ninguneando un tema por el estilo, sí. O el tipo este que dice, ¿vio usted el video que decía este muchacho Marra de vivir a los padres? Sí. Hay que vivir a los padres, hay que ver... No lo vio ese video, búsquelo. Sí. Hay que vivirlos, hay que vivirlos. Total, uno no pidió nacer, hay que vivirlos, hay que quedarse en casa. Sí, sí. Digamos, eso trasciende la política, eso trasciende el juego democrático o el juego ideológico, porque acepto hasta el punto que alguien diga, bueno, yo creo quiero más intervención del Estado, menos intervención del Estado. Ahí estamos hablando de una cuestión ideológica. Acá estamos, ya nos fuimos. Sí, volviendo, Walter, la que decía usted esta de la... O sea, hasta hace un par de años, las que se embarazan para cobrar planes era como un límite ya. Pero decía, claro, no puedo escuchar nada más grosero que esto. Ahora, ya decir que una mujer se pincha el forro para quedar embarazada, para que después le mantengan al hijo hasta los 18 años, ya es una burrada. Pero por otro lado, el justificativo este de decir... si la mujer puede decidir matar a un ser en gestación, no sé cuál fue la palabra justa, ¿por qué le vamos a exigir al hombre que mantenga a un hijo hasta los... Son unos turros. No sé si no dijo, en vez de matar no dijo asesinar, creo que usó ese término. El tema es que ya está está redactado el proyecto de ley y yo escuché algunos párrafos el otro día. No doy crédito a lo que estoy escuchando. Eso es lo que me pone mal. Porque esto va mucho más allá de decir, no quiero que gane tal porque no es el que yo voy a votar, quiero que gane el otro. No, acá estamos hablando de que se destruye todo. Digamos, dinamitemos el PAMI, dinamitemos el Banco Central, se privatizan todos los trenes. O sea, cosas totalmente antirrevolucionarias. Precisamente lo que no es revolucionario es todo lo que están planteando. Quieren volver a... creo que Milei dijo volver a 1850. Sí. Estamos hablando. Bueno, yo le digo en lo personal, porque a veces uno cuando se opone a determinado discurso parece que ya tiene el voto decidido. Yo tampoco tengo el voto decidido en pos de para dónde voy a ir, pero sé que a qué lugar no voy a ir. Claro, yo sé que no, sí, para dónde no voy a ir. Yo lo tengo decidido, no desde la alegría precisamente, pero lo tengo decidido. Yo tengo desde hace rato decidido el voto. Insisto, no es que me da gran satisfacción, como me dio satisfacción en algún otro momento, sí, poner el voto convencido. Lo que me da más miedo ante un eventual balotaje es decir, pucha, tengo que poner el voto por alguien que juré que nunca iba a votar para evitar que venga otra gente. A eso me da más miedo todavía, imagínese. Sí, sabe de qué le hablo, ¿no? Sabe que le estoy hablando de esto. Sí, sabe. Pero bueno, qué esperanza tengo. Apelando a la memoria, cuando parecía que de Narváez barría con todo y duró lo que dura un gas dentro de una canasta, por no decir una palabra, ¿no? O sea, que se le pasó... Perdón por la palabra canasta. Sí, perdón por la palabra, pero ojalá que esta ola de estos monstruos que estamos atravesando en este momento, ojalá, me da esperanza. Estoy laburando mucho con niños y los niños están muy informados, por lo menos en los lugares donde estoy participando, y digo, bueno, capaz que otra vez volvemos a depositar la esperanza en las nuevas generaciones, si es que nosotros no somos capaces de hacernos cargo del momento que estamos tocando. Y que no sé dónde va el tiro. La verdad no sé dónde va el tiro. No sé, porque mire, yo, en este momento no me entra en la cabeza, más allá de lo que de las dificultades y de todo, no entiendo la opción. La verdad me pasa eso, no entiendo la opción. La verdad que no la entiendo. Porque muchos hacen énfasis en el tema de que hay muchos jóvenes con el tema de este nuevo movimiento, no sé cómo, no me gusta llamarle movimiento, esta movida, esta, no sé cómo llamarlo, porque no tengo, insisto, no sé cómo llamarlo. Pero de repente, yo que soy docente y estoy, el mes pasado tomé un cargo en uno de los colegios más conocidos acá de públicos, ¿no? De acá de Buenos Aires, al que para tener acceso uno tiene que haber tenido también acceso al poder educarse, porque uno tiene que entrar rindiendo un examen de ingreso, haber tenido los medios como para poder educarse y demás, porque tiene un cierto nivel de exigencia. Y cuando entro a ese lugar me da esperanza, porque veo las paredes y veo el ambiente, veo a mis alumnos, y digo, pucha, acá la cosa va para el lado que tiene que ir, según lo que, bueno, yo pienso. Pero bueno, coincida o no, es democrático, se defienden derechos todo el tiempo. Y digo, ¿dónde está toda esa parte que me estoy perdiendo, que supuestamente es la que defiende esta nueva ideología, por llamarla de alguna manera? Sí. No lo sé, la verdad, sí. Que me sorprende. Sí, y ironías de la vida, el candidato este que está choreándole a las bandas, por la cual no le paga los derechos que tendría que pagarle a bandas que no, por más allá de que le pague los derechos, no le autorizarían a que suenen en sus shows, y sin embargo, uh-huh, el que dice estar en pos de un... Ya arranca afanándole a los músicos, o sea, porque los músicos le dicen, ñato, no podés poner estos temas. Bueno, el tipo... Exacto. Seca en todo y los pone igualmente. No entiendo. La verdad no entiendo. Bueno, hay cosas que me superan totalmente. Espero... que recapacitemos y que frenemos esta ola de locura que estamos atravesando, porque no tiene sentido. No tiene sentido. Escuchó que el hijo de Bolsonaro ataca en el país, ¿no? Sí, está bien. Que hagan lo que quieran. Decime que se siente tener en casa a tu papá, le cantamos, no sé. Si exactamente. Yo insisto, yo tengo cierta esperanza por diferentes motivos que les podría contar, qué sé yo, no sé. Pero, no sé, o sea, qué loco, ¿no? Que la esperanza no es que gane el candidato que yo quiera, sino que la esperanza es que no gane el enemigo de todos, porque es así, es el enemigo de todos. Sí. Otra que el diablo. Sí, el entorno también detrás de... El entorno detrás del monstruo es monstruoso. No, sí, ese es el problema. No es un equipo, o sea, imagínense, yo... No quería decir yo, pero digo, estaría bueno que cada uno se piense en alguna de sus cuestiones cotidianas en caso de suceder lo que muchos quieren que suceda, ¿no? En el ir a un lugar, ir a pedir una ayuda, ir a buscar un turno, ir a hacer esto, ir a tomar un ir a hacer un a tomar un colectivo, ir a buscar un remedio, o sea, la más clara es la que se está poniendo en estos días, lo que saldrían todos los servicios si no hubiese un subsidio del Estado, ¿no? Y bueno, de hecho, uno esto lo comprobé yo. Cuando uno sube el colectivo acá en Ciudad de Buenos Aires, ahora, cuando uno apoya la tarjeta SUBE, en la pantalla líquida donde están los datos, donde está lo que le sale el boleto, el saldo que uno tiene en la tarjeta, en la tarjeta SUBE, debajo dice precios sin subsidio, 700 pesos. Claro. Y eso está tratando. Eso es bueno porque, a ver, es lo que nos marca la realidad, porque mucha gente está ajena a la realidad, mucha gente está mal informada y desinformada, y acá también hay una responsabilidad grande de los medios, sí, y del periodismo, los grupos de poder más que nada del periodismo, no el periodista. Mucha gente piensa erróneamente que va a ganar en dólares, mucho piensa, o sea, se queda en esa cosa chiquitita y minúscula, que aparte de ser falsa, lleva a una mala información que hace que la gente termine, en muchos casos, votando. Insisto en el enojo. A ver, este gobierno actual, el oficialismo que yo voté, no es alguien con el que yo esté conforme. A ver, está todo mal, está todo mal. Está todo muy mal. Ahora, destruir la democracia de esta manera, porque está todo mal, no es el camino. O sea, más cerca del 2001 imposible. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, y también recordar otra cosa. Si uno mira para atrás, los muertos siempre están del mismo lado, ¿no? Porque después salimos y esto y esto y la ola, pero los cabezas de tortuga vienen siempre de frente, ¿no? Eso es así. Totalmente. Así que, bueno, después nos digamos, volvete, perdonamos, ¿no? Hagámonos cargo también de este momento histórico que estamos atravesando y seamos responsables y seamos adultos en el mejor sentido de la palabra y mirémonos a los ojos con el que tenemos al lado también. Y pensemos en los adultos, pensemos en los niños, dejémonos de joder con mirar el celular a los ojos nada más, miremos el entorno, miremos a la persona que tenemos alrededor y ahí por ahí tenemos un poco más de luz. Y de última tendremos, ¿sabe qué, Walter? Me parece algo que viene también a cancelar esta gente, los espacios de discusión, ¿no? O sea, que es como el que no está adentro de una está afuera. Se me viene así siempre Water a la cabeza con el nan, nan, tan, tan, nan, nan, el líder ese ahí al frente del estadio y el que empezó a ser exacto, distinto. Aquel me mira, aquel tiene el pelito largo, aquel tiene arito, aquel está de la mano con otro, ¿no? Entonces dejémonos de joder y convirtámonos en adultos de una vez por todas porque estos ñatos no son joda, no son joda. Pero también, otra cosa, igual una cosa que no quiero dejar de lado, porque también si llegamos acá es porque alguien hizo las cosas mal, ¿no? ¿Sí? No estoy hablando de uno en particular, digamos, esto es un llamado de atención también, ¿no? A la clase política y un montón de cosas que, nada, se durmieron los laureles, sí, estamos en democracia, pero la gente sí, a ver, sí se está cagando de hambre y un montón de cosas. O sea que hay que decir, bueno, autocrítica. ¿Por qué se llegó a esto? Como sociedad y como un montón de cosas. Ese es el tema. Estimado, ¿le parece decimos que cantarse nos reencontremos en un nuevo país con el próximo número 23? Va a ser la semana que viene. El enlazado. A ver, me voy a fijar qué es el 23 en la quinela. Tengo ganas de hacer la gran Doctor Diango de Todo por los Pesos y decía, la peluca de soldado. Sí, 23 en la quinela. Claro, no. El 23, significado de los sueños. Veo que ahora también hay que andar buscando porque ya hay hasta la mariposa. Bueno, yo qué sé. La mariposa. Un resurgir, sí, un resurgir. Sí, es verdad, ojalá que sí. Bueno, habíamos preparado para este final de programa hacer un 2x1, pero nos vamos a ir con el 1 porque si no nos vamos a ir a la el uno por uno. Sí, uno por empezamos uno. Empezamos a full con Van Halen en vivo y sí. Tenemos que terminar con algo heavy. Sí. No podemos terminar así nomás. Ha sacado, digamos, Vivencia no iría en este momento. Sí, ha sacado un nuevo corte de lo que va a ser el disco que va a terminar saliendo en el 2024, Judas Priest. Así que, mire, no entramos al disco de los Stones. Mire, nosotros somos... Pero hablábamos ahí en un momento, como que... Lo quiero escuchar completo el disco de los Stones. Sí, ya está en la foto, vio la foto de sí, McCartney. A mí me pone feliz todo. Lo que pase, o sea, que no se acaben para siempre ninguno de ellos. O sea, esa sería el cierre. Que por siempre uno diga tal disco, aunque se peleen. O sea, vio que hubo ahí unos cortocircuitos entre McCartney y Yoko Ono nuevo. No importa. Que se peleen en presente de aquí a la eternidad. Es parte, es porque están vivos, loco. Es así. Claro. Bueno, vamos con lo nuevo de Judas, el avance de lo que va a ser el disco del año que va a salir en el año 2024. Este nuevo disco, han sacado un tema que se llama Panic Attack. Mire usted si tiene que ver con la realidad que estamos atravesando. Si le parece. Sigue cantando, Ñato, ¿eh? Mamita, cómo canta este tipo, cómo canta Halford. Vamos con este entonces, nos encontramos la semana que viene, Walter. Hasta el viernes que viene, con toda la esperanza. Larga ahí con una especie de moto. Chao, Walter, hasta la semana que viene. Adiós, señor.